por el confín de la noche callada del sur. Se echó a sangrar en la tierra la pampa sin luz. Sobre sus labios heridos le untaba la luna. Sonoro grillos azules. Y vamos recibiendo con muchísimo gusto a esta hora, en esta fecha tan especial, al maestro y compañero Gonzalo Abella. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muy muy feliz, muy honrado de poder compartir contigo, con los demás, con la audiencia, una evocación a Artigas en un día aniversario de su entrada a la eternidad. Claro. Así que, bueno, y con esa música además bellísima que fue Cortina, que te inspira más todavía, ¿no? Sí, sin duda. Hoy una de las fechas de Artigas, de las que menos se menciona, ¿no? Que bueno, uno puede decir es porque es la fecha de su fallecimiento, pero también me parece que muestra un poco la vergüenza de todos por esto de que Artigas muera lejos de su tierra, ¿no? Aunque estaba en tierras que también consideraba suyas. Pero esta fecha nos lleva también a ver los últimos tiempos de Artigas allí en Paraguay. ¿Qué sucedía en Paraguay con Artigas, que no era un viejito sentado esperando que llegara la hora? No, yo tuve el privilegio de hace unos 25 años atrás de trabajar por una ONG en Paraguay, y realmente fui a San Isidro Labrador de Curuguaty. Recorrí todos los ámbitos de Cambacuá, todos los lugares, Y sobre todo la veneración por la memoria de Artigas en las zonas rurales, que dicho sea de paso, la zona donde vivió Artigas del 20 al 40, de 1820 al 40, después se fue más cerquita de Asunción, es la zona donde hoy está implantada la lucha guerrillera más combativa de Paraguay, en la zona cercana a Canín de Lluvia, a Curuguaty. Pero yo creo que sí, que vale la pena hablar de esos 30 años de Artigas en Paraguay. Yo alguna vez escribí un artículo que se llamó La vejez fecunda, porque realmente lo que se trató de tapar de Artigas en Paraguay es mucho. Artigas no es que llegó a Paraguay y se olvidó de escribir, se olvidó de pensar y se olvidó de actuar. Fueron 30 años, fueron realmente una vejez fecunda. Pero quizá vale la pena recordar que desde el punto de vista del concepto democrático, y por eso se quiere aislar a Artigas y olvidar su verdadero mensaje, es que si uno toma el concepto de democracia del doctor Lacalle Pou y el concepto de democracia de Artigas, el concepto de Lacalle Pou es mucho más arcaico y mucho más antiguo, es mucho más abstracto, mientras que es propio de comienzos del siglo XVIII, mientras que la visión de Artigas de democracia popular es mucho más avanzada, mucho más coherente, y es del futuro, es una democracia de futuro. Pero yo creo que sí, que vale la pena hablar de esos 30 años. Artigas es inagotable, y ahora hay una propuesta en algunas organizaciones de base de la Unidad Popular de empezar a desarrollar distintos aspectos vinculados a Artigas, pero es nuestra fuente de inspiración fundamental, el marco teórico de la Unidad Popular. Pero esos 30 años, la vejez fecunda, acompañan cambios muy profundos en el mundo. Es decir, una cosa es el mundo en 1820, cuando Artigas es derrotado militarmente, y otra cosa es el mundo en 1850, donde ya Marx y Engels hacía años que estaban trabajando para darle fundamentos científicos al movimiento obrero, antes de que Artigas falleciera. Y Artigas recibía toda la información, porque los gobiernos paraguayos siempre tuvieron la gentileza de darle los papeles impresos, como se decía en la época, y está documentado, al viejo oriental. O sea que Artigas estaba al día con lo que pasaba, reflexionó, actuó, opinó. Y es importante que, por ejemplo, esos años son los años de la máquina a vapor, de los barcos a vapor. lo cual le dio a Inglaterra, a Gran Bretaña, el estado más desarrollado, una supremacía naval que ya la tenía desde Trafalgar, pero que fue impresionante, porque tú no podés en una batalla naval enfrentar barcos veleros con la capacidad de maniobra que tiene un barco a vapor, que se hace independiente del viento. Pero no solo eso, son los años de la Reina Victoria, la Reina Victoria que generó un impulso desde apoyar la trata negrera hasta después la industria. La Reina Victoria gobernó entre 1837 a 1901, y esta desgraciada generó una industria altamente competitiva sobre la base de la explotación del trabajo infantil y de la mujer en las minas y en las fábricas. Los niños que trabajaban en las fábricas no tenían concepto de sol, porque entraban de noche y salían de noche. Entonces, ese auge que alguien llamó la ley del desarrollo desigual del capitalismo, es decir, está muy presente en ese mundo en transformación, donde Europa está a la vanguardia industrial, que llegan esas noticias. Pero mientras está pasando eso en el mundo, se unifica Alemania, los principados alemanes en torno a Prusia y a la unión aduanera, que es el primer elemento de estructura estatal, declina un poco Europa, Francia después de la derrota de Napoleón, España se hunde en la barbarie y la ignorancia de la Inquisición y del oscurantismo y de la expulsión, la persecución a los que piensan diferentes, es Inglaterra que empieza a impulsar el desarrollo capitalista. Y es como alguien dijo, son los años del socialismo utópico francés, de la filosofía clásica alemana y de la economía política inglesa. Pero lo importante es qué pasa en Paraguay y Uruguay, mientras Artigas está en Paraguay. Paraguay tuvo un desarrollo bastante diferente al resto del cono sur. Primero, por ese hombre tan extraordinario que fue Gaspar Rodríguez de Francia, que defendió mucho la soberanía y los derechos sociales, a pesar de que era muy autoritario. Gaspar Rodríguez de Francia tuvo algún conflicto con, no con Artigas, pero sí con la Marina de Guerra de Artigas, porque el conflicto de Artigas con el directorio de Buenos Aires en el Paraná, con Campbell, no con los corsarios, sino con la Marina de Guerra de Artigas, hay que recordar que Campbell hostilizaba los barcos porteños y que para Paraguay era vital el comercio por el Paraná para la salida y la entrada de productos. Por lo tanto, hubo hasta enfrentamientos bélicos entre Francia y Pedro Campbell, que se solucionaron rápidamente por la propia gestión de emisarios artiguistas. Pero después de Gaspar de Rodríguez de Francia, en 1840, o sea, cuando hacía 20 años que ya Artigas estaba en Paraguay, hay una guerra civil feroz, a Artigas lo meten preso, 1840, y después surge Carlos Antonio López, otro hombre de extraordinaria visión, que manda a su hijo Francisco Solano López a estudiar a Europa, y Carlos Antonio López protege especialmente a Artigas. Claro. Entonces, él es el que le ofrece a Artigas un cargo, que Artigas lo rechaza, pero un cargo de instructor de ejército de la República. Exactamente, Carlos Antonio López tiene una enorme admiración por Artigas. Artigas no acepta, a pesar de que dice, yo estoy dispuesto a defender este Paraguay soberano, lo dice así, claro. Con todas las fuerzas que me quedan, pero no quiero, porque ¿qué pasaba? Carlos Antonio López tenía una gran desconfianza en relación a Rosas, porque el federalismo de Rosas, Carlos Antonio López temía de que Rosas, desde Buenos Aires, quisiera reconstruir todo el virreinato del Río de la Plata bajo la égida de Buenos Aires, cosa que Rosas nunca hizo, y que realmente los que atacaron finalmente al Paraguay fueron los enemigos de Rosas. Pero había esos tremendos problemitas de la política internacional que Artigas dijo, yo nunca levantaría mi espada contra un federal. Entonces, todo eso hay que entenderlo, pero Paraguay era un extraordinario ejemplo de pujanza y de obra social y de obra cultural y tecnológica. Cuando el hijo de Carlos Antonio López, Francisco Solano López, viene de nuevo a su país, que después va a ser el presidente, viene casado con una irlandesa, esto es importantísimo, no viene casado con una inglesa, viene casado con una irlandesa, es decir, la gente que resistía el poder británico y que conocía en su propia piel lo que era la brutalidad de la reina Victoria y de toda esa época, ¿no? Y claro, sobre todo desarrolla colosalmente al Paraguay, tiene fundación, construye sus propias locomotoras Paraguay, no solo tiene ferrocarril del Estado, construye sus propias locomotoras, tiene la primera experiencia de telégrafo en el Cono Sur. Hay una anécdota que cuando los argentinos invaden junto con los orientales y los brasileños, después durante el gobierno de Francisco Solano López con la Triple Alianza, dicen, estos paraguayos son locos, qué alto tienen los alambrados. Y no, eran los cables de telégrafo. Entonces, todo eso, Paraguay. ¿Y qué pasa en Uruguay? Sí, Uruguay, antes de que te vayas para ahí, por este López, López padre, ¿no? Carlos Antonio López, es él el que le ofrece irse a vivir más cerca de Asunción. Es el que, exacto, se lo lleva a la zona que hoy identificamos más con Artigas y los últimos días de Artigas. Exacto, con los últimos tiempos de Libertad. Claro. Los últimos tiempos. Y es Carlos Antonio López que le ofrece, después de proponerle un cargo militar, de asesor, le dice que venga a Asunción. Y Artigas le contesta, yo soy hombre de monte y selva. Sí. Desde los 14 años, si alguna vez me acerqué a una ciudad, fue para sitiarla. Claro. Pero el Artigas, es interesantísimo esto, acepta porque está muy deteriorada su salud. Artigas en el 40 había estado preso, entonces está muy deteriorada su salud, y lo traen en carreta y en canoa, junto con el negro Ancina, que era mayor que él, los traen a... El viaje de vuelta a Asunción, narrado en el relato de Ledecán, de Carlos Antonio López, que lo va a buscar, y tiene escrito en guaraní todo el periplo, ¿no? Todas las conversaciones, cómo Artigas pide saludar a los viejos negros que viven en Cambacuá, que habían sido sus lanceros y sus lanceras, el encuentro de Artigas con los negros 20 años después, ¿no? Y y la llegada a Manora y después a Juan López, donde le construyen la casa. El viaje es conmovedor, todo lo que Artigas reflexiona en ese retorno al sur, que de alguna manera también es el retorno a su memoria, ¿no? Claro, le construyen una casa, y una casa, sí, que está bien, una casa de material. Una casa preciosa. Ahí está. Y según los datos de la época. Y Carlos Antonio López, además, lo venía a visitar permanentemente con su esposa Juana y con su hijo mayor, Francisco Solano, que de chico le decía a Artigas abuelo Pepe. Impresionante. Todo eso se da en ese Paraguay increíble, que tuvo que ser arrasado por orden británica, por la Triple Alianza, ¿no? Porque el problema con ese Paraguay increíble es que a todos los países desarrollados Inglaterra los invadía para destruir su economía. Pero el problema es que Paraguay no tenía costas. Entonces, después de la muerte de Artigas, Inglaterra tuvo que armar todo un ejercicio de ajedrez político para que tres países invadieran el Paraguay con armamento británico. Pero, de todos modos, al mismo tiempo en Uruguay pasaban cosas interesantes. Mientras Artigas estaba allá, se declara la separación del Estado Oriental, o sea, la derrota política más importante de Artigas. La derrota militar había sido en 1820, pero ahora en 1830 es la derrota política de Artigas. Su sueño de patria grande es destruido. Él dice, cuando recibe la Constitución Oriental, yo me quedé sin patria. Porque su concepto de patria grande ahora está fragmentada y atomizada. En Argentina las guerras civiles, la provincia oriental separada. Y bueno, y el Paraguay es el epicentro de su proyecto de patria. Si bien el concepto político con el doctor Francia es diferente, Artigas habla de la descentralización del poder, mientras que el doctor Francia piensa en un gobierno autoritario que enfrente a todos los designios imperiales y de, como dice Francia, el doctor Francia, a los abogadillos de Asunción que quieren fundar partidos. ya encontrará mi pueblo su forma de autogobernarse. Pero yo debo impedir que los abogadillos de Asunción, con todas sus astucias, construyan partidos políticos que dividan a mi pueblo. Es interesante, no es la concepción de Artigas, que plantea una democracia desde abajo, donde cada centro poblado elige sus representantes. Claro, pero desde el punto de vista de la brújula social y de soberanía y de patria grande, los conceptos de Francia y de Artigas son iguales. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, en Uruguay, en 1830 se separa, pero en 1836 empieza la Guerra Grande, lo que acá llamamos la Guerra Grande, porque en otros países de América, por ejemplo, en Paraguay, Guerra Grande es la guerra contra la Triple Alianza, pero lo que acá llamamos la Guerra Grande, que va del 1836 hasta un año después de la muerte de Artigas, 1851, con el triunfo de los colorados, la derrota de Rosas, ¿no?, que es la derrota de los blancos acá. Entonces, es un mundo que va girando, que Artigas va analizando, va leyendo, va actuando, va incidiendo, y sobre todo en relación con los pueblos originarios y con los campesinos. Es interesante que cuando Artigas llega al Paraguay, lo primero que hace el gobierno del doctor Francia es alojarlo en el convento de la Merced, donde está la orden de los padres mercedarios, de la orden mercedaria, y se le da, como a cualquier sacerdote o a cualquier viajero, se le da una celda, que así se llamaban en el convento las piezas de... Claro. Erróneamente muchos historiadores uruguayos sostuvieron que Artigas estaba en una celda de prisión. No, Artigas estaba en una celda del convento de la Merced. Desde ahí, infructuosamente, pide una entrevista al doctor Francia. Todavía estaban muy frescos los sucesos de la guerra de Campbell contra los paraguayos, y el doctor Francia le manda a su emisario, conversa con él, Artigas dice que está dispuesto a defender el Paraguay y su soberanía, y el doctor Francia le propone Curuatl, San Isidro, labrador de Curuatl, que no es la Siberia, bueno, Siberia ahora está preciosa, pero no es el fin del mundo, es el enclave agroindustrial de la época más importante que tiene el Paraguay. Y él va feliz a San Isidro, labrador de Curuatl, porque se vincula enseguida con los pueblos originarios de la región. Y hay una historia muy interesante. El doctor Francia está dando asilo a Pedro Campbell, el jefe de la Marina de Guerra de Artigas, está dando asilo a un montón de familias negras, de lanceros y lanceras, también orientales, está dando asilo a mucha gente, pero entonces la condición que pone es que los orientales estén separados. Yo no quiero que acá empiece a haber problemas que nos contagien los conflictos que tienen en el Río de la Plata. Entonces Artigas y el Negro Ancina al norte, las familias negras se les da tierras en lo que se llamó Cambacuá, y a Pedro Campbell lo mandan bien al sur, a Arroyito, a la confluencia del Paraná con el Paraguay. Y el doctor Francia manda al capitán Gauto, un hombre de su total confianza, a Curuatl, con dos motivos, claramente. El primero, que a Artigas no le falte nada, pero en segundo lugar, para vigilarlo, que no haga política. Claro. Hay una anécdota del capitán Gauto, de sus informes, que tendríamos que conocerlo, son fantásticos. Artigas, para dolor, para complicación del capitán Gauto, no construye su casa en San Isidro, labrador de Curuatl. Ancina sí, Ancina se queda a vivir en el pueblo. Pero Artigas se va, yo hice el camino a pie, o sea que no es tanto, pero como un kilómetro adentro de la selva. Y ahí construye su casa, con base de piedra, terrón y paja. La hace él, que todavía a los 56 años, cuando llega, todavía está fuerte. Y en un momento, el capitán Gauto tiene mucha complicación para vigilar a Artigas porque está en la selva. Y además aparece en el pueblo cuando Gauto menos lo espera. Hay una anécdota de que llega y hay un viajero francés que acompaña a Gauto, que hace la crónica, que Artigas está en la plaza de Curuatl, llegó intempestivamente, y a un grupo de niñitos, de Mitaí, como dicen ellos, Mitaí Güera, les está leyendo la Biblia. Y entonces el francés, que evidentemente era masón, le dice, muy religioso, hablando con el viejo oriental, y el viejo oriental, le decían en la época, dice, no tanto. Dice, pero les estoy leyendo el Éxodo, porque es bueno que los niños de América sepan que entre la esclavitud en Egipto y la libertad del desierto, hay que elegir la libertad del desierto. Entonces, esto es importante, porque como Artigas, que las ideas de Francia y de Inglaterra tocaba de oído, las ideas de Estados Unidos tocaba de oído, porque él no leía ni francés ni inglés, valoraba la Constitución norteamericana y valoraba incluso el mensaje bíblico de emancipación. Es decir, es bien interesante todos esos aspectos. Pero un momento el capitán Gauto ve que hay un anciano con una enorme bolsa al hombro que va camino a la casa de Artigas. Se interna en los caminos de la selva, un camino que él conocía bien. Entonces el capitán Gauto lo espía, lo va siguiendo, y efectivamente el anciano se mete en la casa de Artigas. Artigas lo recibe en el guardapatio y entran los dos. Y Gauto espera en la selva. Cuando el anciano sale, espera que ya no esté a la vista de Artigas, le da el alto y dice, ¿qué tiene en esa bolsa? Y eran hierbas medicinales. Entonces el capitán Gauto cuenta, porque él tiene un gran respeto por Artigas, que llega y Artigas le dice, ah, capitán Gauto, pensé que era usted por cómo se movían los pájaros en el monte. Entonces dice, pero dígame, Artigas, ¿qué hacía usted con ese anciano zaparrastroso? No es esa la palabra que usa. Y Artigas dice, aprendiendo, porque yo de yuyos de monte sé, pero de yuyos de selva no. El embrión sabe cómo convertir. Bueno. Entonces, todas. Déjanos hacer una pequeña pausa. Dale. Te digo que Cecilia mandó un mensaje para vos, dice un afectuoso abrazo, el agradecimiento de siempre por sus enseñanzas. Si se incibiliza la conmemoración de su nacimiento, festejando el Día del Abuelo, su vida en Paraguay es aún menos tratada. Claro. Brillante también su audición en Memoria y Brújula sobre el reglamento de tierras, y agradece. Y te cuento a vos y a los oyentes, por supuesto, que hay una mención hoy de que hay una conmemoración que se va a hacer en Soriano, que de lo que se trata es de la adhesión de la Intendencia de Soriano y la Asociación Patriótica a las actividades que va a haber en la sede del Batallón Ascencio de Infantería, el número 5, donde van a hacer la jura de la bandera, bueno, van a incinerar los pabellones patrios en desuso, pero eso es la conmemoración en el cuartel. Claro, bueno, podrían haberlo hecho también en donde están sus restos, que es donde él jamás hubiera querido estar, querido estar en la tierra, ¿no? Tienes razón. Pero bueno, así lo... Yo recuerdo siempre la canción de Alí Primera, donde un niño conversa con el espíritu de Bolívar y le dice, te ponen flores para asegurarte que estés bien muerto. Sí. Entonces, bueno, está bien que cada cual haga el homenaje a su manera, que lo abierto haga el suyo. Ya algún día tendremos la oportunidad de debatir sobre Artigas. Pero, bueno, hacemos la pausa y seguimos, Gonzalo. Ahí está. Es el genio, la figura de las piedras, el general. Cuando entró por la huella del tiempo, hombre, ya llevaba una estrella, siendo muy joven. Por los montes y atajos, en las quebradas, fue su nombre badajo, llamando a patria. Un puñado de valientes desarrapados a la voz del teniente ya se alistaron. Bueno, aquí estamos escuchando una canción que se llama Pobre Viejo. Nos dice Adriana que llamó el esposo de Lágrima Ríos para saludar y para pedir que pasemos este tema, que él se lo dedica a Artigas. Es un tema de Alberto Mastra, que estamos escuchando, precioso tema que por supuesto después vamos a escuchar completo. Hay otros mensajes. Horacio dice, buenos días, si me permiten retroceder en el tiempo un día, así puedo decir, feliz día, señor maestro y gran compañero Gonzalo Abella, y agradece. Adrián de la Curva dice, la historia está llena de batallas heroicas y de traiciones también. Hoy recordamos a nuestro guía revolucionario, José Artigas. Gracias a ella por tu aporte intelectual y recordatorio de nuestra revolución y lucha contra el colonialismo salvaje. Y gracias a todos los compañeros artiguistas que integran la imprescindible. Gracias a Bella, dice Adrián de la Curva. Juan Carlos Vecino desde Brasil dice, una enciclopedia al maestro, solo me acerco a las ciudades para sitiarlas. Impresionante, general Artigas. Buenos días para todos y todas, escuchando al maestro Gonzalo Abella, claritas sus enseñanzas, para mí es un deleite escuchar a tan grande persona. Saludos y abrazos para todos, dice César desde Pando. Y Nelson de Tala agradece a la radio por este disfrute. Abrazo a Gonzalo y saludos a Gonzalo de Luis Pérez Chocho, desde el Tala. Otro dice buenos días, saludos al maestro Gonzalo Abella, gracias por toda su reflexión sobre nuestro libertador José Gervasio Artigas, olvidado por quienes lo traicionaron y rodeados por quienes vieron en él su guía. Siempre en nosotros y en él, nuestra guía de acción contra la opresión es Ángel de Paso Carrasco. Y Silvio Reyes de Puntas de Manga saluda al maestro, formidables sus enseñanzas, ojalá se dieran en las escuelas. Estas anécdotas, la del viejo yuyero y la de la lectura a los niños del Éxodo, sería excelente insumo para una obra de teatro y hasta para una película. Manda un abrazo, Silvio. Qué saludado, Gonzalo. ¿Está Gonzalo ahí? A ver qué pasó ahí. Bueno, retomamos ese contacto, queden tranquilos que Gonzalo igual, aunque no haya salido al aire, está escuchando y además se los podemos reenviar todos para que él los lea completos en lo que es este encuentro con Gonzalo en esta fecha a la que creo que se le puede sacar todo este jugo, que es conocer la historia, porque en general tenemos esa imagen, ¿no?, del maestro del general Artigas abajo del Ibirapitá, su poncho, su gesto, Ancina acompañándolo, y nada más cuando no es así, cuando hay mucho más, y allí está Gonzalo de vuelta para poder seguir hablando de esto. Gonzalo, llegaste a escuchar los mensajes, me imagino que fueron muchos. Sí, porque se cortó la comunicación telefónica, pero prendí la radio, que la tengo al lado. Exacto. Bueno. Sí, qué lindo. Pero además esto, vos te das cuenta lo que significa desde el punto de vista de los resortes afectivos de nuestro pueblo con Artigas, ¿no? Sí, sí. Yo tenía que, iba anotando mientras tanto cosas que no quería olvidarme, ¿no? Pero no, sí. No va a dar el tiempo. Los indios allá en Curuguaté les decían, sobre todo los Mudá, el Oberaba Caraí, el señor que resplandece, cosa que va a tener una enorme importancia de cómo después los indios, por conocimiento de la amistad de Artigas con Francisco Solano López, después van a tener una actitud heroica en la guerra de la Triple Alianza con los amigos del Oberaba Caraí, ¿no?, de Artigas. Pero de aquella época, del 20 al 40, termina con una guerra civil. Uno de los bandos pone en seguras prisiones al viejo oriental. Y después, como habíamos dicho, Carlos Antonio López lo llama al revés y lo venera junto con su mujer, Juana, que le da un cariño enorme en los últimos años, ya Artigas anciano, y su hijo mayor, Francisco Solano López. Pero yo quería decir dos cosas que me parecen importantes. El gobierno oriental, Colorado, había en vano tratado de borrar la memoria de Artigas, que había pasado a ser una veneración popular. Entonces, el gobierno Colorado trata de cooptarlo. Artigas está viejito, Rivera le manda una carta muy salamera: querido amigo, olvidemos todo lo pasado, recordemos los buenos momentos, si vieras cómo ha crecido fulanita, si vieras que ya fulano es un mozo. Una carta realmente salamera que Artigas no contesta. Y después el Partido Colorado también le manda a su hijo, José María, que es oficial del Ejército Colorado, ¿no? Lo manda a Libia Pital, lo manda ya, Artigas está cerca de Asunción, ¿no? y al hijo, porque ¿qué pasa? Si en plena guerra civil los colorados lograban traer al viejo Artigas, era un golpe político fenomenal. Artigas no acepta volver, lo hace con un enorme dolor y con una enorme nostalgia, pero dice que en esas condiciones él no puede volver, y que él además, si bien no recuerda cómo Oribe lo abandonó, él está más cerca siempre de una causa federal. Eso Artigas lo dijo siempre. Pero en 1850, plena guerra civil, se produce el cumpleaños 86 de Artigas. En enero, febrero había estado muy enfermo. Algunos pensaron que se moría. El negro Ancina, que estaba ciego en ese momento, sentía como que Artigas se moría. Carlos Antonio López propone hacer homenajes, un gran homenaje al viejo oriental cuando fallezca. Eso es en febrero. En abril, mayo se recupera, y en el año y en el 19 de junio es su cumpleaños número 86. Sabiendo que Artigas no va a ir a Asunción, en un carruaje llegan Carlos Antonio López, su hijo Francisco Solano, doña Juana y López Chico, que es en realidad un hijo natural que Francisco Solano López tuvo en casi adolescente y que está tomado por la familia de Francisco Solano. Bueno, es su nieto, ¿no? Y López Chico escribe de veterano la memoria del último cumpleaños de Artigas. Dice que están todos reunidos y Artigas va caminando hacia las orillas del río Paraguay. Y que Francisco Solano le dice: abuelo Pepe, ¿por qué siempre venís al río? Y Artigas le contesta: porque el río va al sur. O sea, su nostalgia se expresaba también en ver esas aguas viajeras que se unían con el Paraná y terminaban en el río de la Plata, ¿no? Y es impresionante todas las anécdotas emotivas de este año 50. Cuando llega septiembre, Artigas otra vez se enferma, grave, pero en ese momento hay un conflicto en lo que es el Mato Grosso, es decir, en la frontera, y Carlos Antonio, su estado mayor, el propio Francisco Solano, todos van a la frontera. Y pareciera como que Artigas hubiera elegido morir lejos de todo bombo y de todo. Es decir, porque cuando Artigas muere, está un chamán guaraní, un cura que reza el rosario junto a su lecho de muerte, el negro Ancina, que está ciego, y un matrimonio muy veterano campesino, que son vecinos, y son todos ellos los que arman un cajón, lo suben en una carreta y lo llevan a un cementerio rural, que ahora es un cementerio urbano, un cementerio rural que se llama, igual que el de Buenos Aires, La Chacarita, donde entierran el cuerpo del viejo oriental en medio de la soledad total. Entonces al negro Ancina le dicen que no puede quedarse solo en la casa que ahora sí vivían juntos. Para ubicarnos un poquito, lo que soy el jardín botánico de Asunción, ¿no? Junto al viejo Ibirapita. Sí. Y hay un negro que están privatizando, y que están loteando y privatizando. Sí, que lo que están destruyendo, como sí, se destruye todo lo que tiene memorias revolucionarias, ¿no? Sí. Entonces le acepta ir a vivir a Guarambaré, un lugar cercano, donde vive el negro Ledesma, que después lo confundieron con Ancina. Después te voy a explicar por qué. Pero el negro Ancina, Joaquín Lencina, acepta ir hasta Guarambaré a vivir, a condición de que todos los 23 de septiembre lo acompañen a poner flores en la tumba de Artigas. Y eso se acepta, por supuesto. Y Francisco Antonio Ledesma lo recibe en su hogar con su familia. Ledesma tiene más de 90 años Lencina tiene más de 90 años y está ciego. Y por 5 años se cumple el ritual. Entre 1850 y 1855, Ancina va todos los años a la tumba de Artigas, pero cuando llega en el 55 encuentra que la tumba está vacía y dice: pero ¿qué pasó? Dice, no, los orientales se lo llevaron, lo repatriaron. Y Ancina dice, nadie me avisó. Entonces sí. dicta, porque él era muy de hacer versos, y de, dicta un poema tristísimo que dice, olvidaron los orientales, lo escribe Ledesma, ¿no? Sí. Olvidaron los orientales eso, algo que es mucho y es nada. Olvidaron la sombra de Artigas, y aunque vuelva me echarán tierra encima. ¿Qué fue de Ancina después, no? ¿Eh? ¿Qué fue de Ancina después? ¿Qué pudo haber sido de Ancina? Bueno, hasta lo confundieron con Ledesma. Pero eso se debió a un tema. Cuando después de la guerra de la Triple Alianza, el dictador Santos devolvió los trofeos de guerra al Paraguay. Y los paraguayos le dijeron, acá hay un negro viejo, ya más que centenario, desmemoriado, pero que peleó con Artigas. Y era Ledesma. Y los militares dijeron, tiene que ser el famoso negro Ancina. Y de ahí viene la confusión, que después con Oscar Montaño y otros investigadores se descartó totalmente. Pero Artigas en Paraguay sigue tan vivo que cuando viene la guerra de la Triple Alianza y se pierde Asunción y el mariscal López retrocede combatiendo hacia el norte, hacia la frontera con Brasil, se refugia en San Isidro Labrador de Curuaté. Sí. Y el ejército brasilero toma Curuaté, deja intacta la ciudad, pero se mete en la selva y dinamita la casa de Artigas. No es por casualidad. Y mientras tanto, los indios le enseñan al mariscal López un camino selvático para replegarse, y cuando los brasileros entran en la ciudad, el ejército paraguayo ya no está, o lo que quedaba del ejército paraguayo desapareció en la selva. Y ese sendero que todavía se mantiene, a mí me lo mostraron integrantes del Club Atlético Artigas, un club de fútbol de Curuatí, que tiene una camiseta, la misma camiseta del River argentino, no por casualidad. Me mostraban ese camino que todavía se llama Loperapé, que en guaraní significaría Camino de López. O sea, la memoria del viejo Verabacaraí, del señor que resplandece, como le decían Artigas, y su alianza, porque los indios no se sentían paraguayos, se sentían indios, pero esta gente paraguaya que estaba retrocediendo eran los amigos de Artigas. Entonces la influencia de Artigas es impresionante la forma que yo sé que habría para quedarse horas y horas, pero la forma en que se manejan los restos de Artigas desde esa primera vez que lo van a buscar a Paraguay, la forma en que por lo menos hay una designación, ¿no?, de Venancio Flores para ir a una misión confidencial ante el gobierno paraguayo por esto. Sí, en realidad fueron varios gobiernos uruguayos, pero después cuando trajeron los restos por río, ¿no?, hasta el río La Plata, los restos de Artigas en una urna, los dejaron en depósito un año en la aduana, mientras se decidía burocráticamente a qué cuartel llevarlos. La historia de los restos de Artigas y su castigo por el Estado Oriental de meterlo en el lugar donde menos quisiera estar, o sea, en pleno centro de Montevideo y con la escolta de los que él nunca hubiera querido que lo escoltaran, también es un castigo al verdadero Artigas, ¿no? Es un ajuste de cuentas después de su muerte, porque Artigas no murió. Desde el punto de vista de la veneración ciudadana, Artigas no murió. Quizá el trabajo más duro para que en las nuevas generaciones muriera Artigas lo hizo la última dictadura al adoptarlo falsamente como propio, ¿no? Lo cual generó en muchos jóvenes de la época, bueno, si Artigas es de ello, un milico más, pero eso solo lo pudo hacer la última dictadura, de mellar un poco la fuerza de Artigas en la juventud. No lo pudieron hacer los partidos tradicionales, olvidándolo. El Partido Blanco lo trató de reivindicar primero, pero entre las tropas de la Triple Alianza pelearon muchos veteranos del lado paraguayo, muchos veteranos que habían se habían formado con Artigas y peleaban en la Triple Alianza del lado paraguayo con banderas artiguistas, entre ellos los Cambacuá, los hijos de aquellos negros lanceros y muchachas lanceras que habían entrado con Artigas en 1820. Pelearon todos del lado paraguayo. Y hay una anécdota que a mí me contaron en Paraguay. Cuando la última dictadura, sube Bordaberry de dictador, Pacheco es el embajador en Paraguay. Entonces, Pacheco, los militares le dan la orden a Pacheco de que averigüe dónde están los Cambacuá, porque son íntimos camaradas de armas de Artigas, y Artigas es el fundador, como dicen ellos, del ejército uruguayo, para hacerle un homenaje a los Cambacuá. Claro. Y Pacheco averigua y le dice, eso me contaban los paraguayos, no conviene meterse en eso porque los Cambacuá sí fueron íntimos camaradas de armas de Artigas, pero después pelearon todos contra el ejército uruguayo en la guerra de la Triple Alianza. Entre ellos, el sargento Cándido Silva, que tenía 14 años y fue ascendido a capitán en ese ejército de niños y de niñas que peleó por el Paraguay, con sus 14 años, muy amigo de Panchito López, el hijo de Francisco Solano López, que a los 16 años muere también en combate. Y el sargento Cándido Silva, hijo de negros orientales, cae herido en la última batalla, en Cerro Corá, y se esconde entre los muertos, y por su color de piel los brasileros y los argentinos piensan que es un muerto de varios días, le sacan las botas y las polainas y lo dejan ahí. Sobrevive hambriento y vuelve a la comunidad negra de Cambacuá diciendo que él se había encomendado al Santito Milagrero, a San Baltasar. Y en la miseria terrible de los negros sobrevivientes en Laureltí y en Cambacuá, se pelean a palos las familias negras por la posesión del Santito Milagrero, de San Baltasar. Interviene la curia y los ejércitos de ocupación les quitan el santo. Ellos ahora tienen una réplica, el santo que vino de Uruguay con Cambacá, de la banda oriental, desapareció. Sí. Tengo tiempo para una última vivencia. ¿Tenés? Yo creo que nos vamos incluso a pasar un poquito porque hay muchos mensajes, Gonzalo. Ajá. Incluso te aviso que nos está mandando, si yo no me equivoco, es Ángel de Paso Carrasco, nos está mandando fotos de un acto en una escuela que está sucediendo ahora. Ajá. Donde están los niños, se ve a los niños, yo no estoy viendo los videos, veo la imagen fija nomás. Claro. Pero nos manda un bisabuelo algunas palabras de la directora de la escuela, que no pudo grabar todo, él dice, pero nos leyó unas estrofas del libro de Gonzalo Abella. Mira. En el acto que está haciendo ahora. Uh-huh. Así que dale vos con lo que querías hacer y después vamos con los mensajes. Bueno, yo no sé si tú recordás a Orlando Rojas, un paraguayo que vivió mucho tiempo acá, participó en las misiones sociopedagógicas, fallecido hace años, ya con 90, ¿no? Se casó con una maestra rural uruguaya, Chichita Méndez, del Partido Comunista de acá. Orlando Rojas fue el representante paraguayo en la Tricontinental. Uh-huh. Y tuvimos el honor de ser muy amigos de él. Y en el año, hace muchos años atrás, dijo, che, vamos a Guarambaré, donde vivía Ledesma, a ver si encontramos la tumba de Ancina. Claro. Entonces me acuerdo que subimos en el auto en Asunción, nos fuimos hasta Guarambaré. ¿Y qué pasa? En el antiguo cementerio, en comienzos del siglo XX, se construyó un predio con casas, con viviendas, sobre las ruinas del antiguo cementerio. Y la gente, medio en guaraní, medio en español, nos decía, váyanse ustedes, nos traen mala suerte, aquí nunca hubo un cementerio. Sí. Cuando volvíamos muy frustrados a Asunción, me acuerdo que Orlando Rojas iba manejando y me dice, ¿vos te acordás lo que dicen los guaraníes, ¿no? Que ahora se conoce más, que una persona no es enterrada, es sembrada? Sí. Y dice, bueno, mira, Ancina tuvo mucho más suerte que Artigas, porque Artigas está en el lugar donde menos quisiera estar. Y Ancina está en la tierra, en un pueblito campesino, que todavía nace en el maíz, en la yerba mate. Es decir, Ancina está en la tierra que él quería estar. Y realmente es así, porque por más que Ancina tenía siempre una gran nostalgia, diferente de la de Artigas, Artigas tenía nostalgia por Salto, por el Arengua. Ancina tenía nostalgia por Rocha, por el mar. Pero más allá de eso, es decir, Ancina está enterrado con el homenaje que se le debe, o sea, hecho tierra y hecho siembra. Sí. Y Artigas habrá que enterrarlo alguna vez en otro lado más digno de su memoria. Bien. Bueno, vamos con algunos mensajes. Hay en audio y hay también escritos. Leo algunos de estos. Buenos días, estimados compañeros. Un saludo desde Tacuarembó para el maestro de Richard Márquez. Silvia, trabajadora del INAO, dice: salud, maestro. Decir que siempre se encuentra el modo de colar estas enseñanzas en las escuelas, con los adultos y en lugares donde les ha tocado estar algunos gurises, y manda un abrazo, Silvia. Después hay un video que manda Ángel de Paso Carrasco, que es el de la Escuela de Malvin Alto. Claro. Pero además hay otros videos que son los que manda Ana, de otra escuela, que es donde leyeron esta parte de tu libro, que leyó la directora. Hernán tiene audios, José Pedro, el recitador. A ver, Hernán. Buen día a todos, un saludo afectuoso al maestro Abella, y un abrazo para todos. Le voy a leer una poesía que yo escribí hace un tiempito para el padre Artigas. Dice: quisiera que en mi memoria se acrisolaran las flautas para poder dar la pauta, sumergirme en nuestra historia. Fue por allá por el año de 1815 cuando un ángel como Silpies va pastoreando un rebaño. Se muestra un líder extraño que va jalonando rutas, que marca normas, conductas. Artigas, qué noble paño. Fue también en Hervidero que se consolidan leyes, que salen yuntas de bueyes a seguir el trilladero. Un armonioso sendero vislumbra tras su visión, y es en Purificación donde se nota su esmero. Tanto queda por hacer y tanto por empezar, mas la cabeza espiral y queda menos que ayer. ¿Quién sino mi general podría crear un escudo que era el alma del futuro, la República Oriental? Con libertad no ofendo ni temo, no hay barcaza, mar o remo que le supere en lealtad. ¿Quién sino mi general podría crear un escudo que era el alma del futuro, la República Oriental del Uruguay? Muchas gracias. Artigas fue solamente capitán, no hay que olvidarse, solamente los argentinos le llamaron, el triunvirato le llamó nuestro coronel del norte, no llegó a general nunca, general del pueblo. Gracias, muy amable. Bueno, bueno. Impresionante, ¿no? Impresionante. Tenemos que hacer una pausa más. Ajá. Y si nos esperás, ¿sí?, a la vuelta te pasamos el resto, porque es una pena que no te leamos los demás mensajes. Bueno, dijimos para los mensajes, no sabés, Gonzalo, todo lo que está llegando, es impresionante. Tenemos un audio que tiene Hernán allí de Rina, a ver si estamos con eso, Hernán. A ver si sale el de Rina. Bueno, compañero maestro, muchas gracias por tratar de desasnar al pueblo uruguayo, que bendice una bandera amazona, se olvidó de Artigas, de sus principios y de la bandera de Artigas. Y para tomarle más el pelo a Artigas todavía y faltarle el respeto, juran la bandera en un cuartel. Algo realmente vergonzoso. Pero bueno, gracias que usted está allí. Bueno, hay también de esto que son dos oyentes que están mandando fotos de sus nietos o bisnietos y bisnietos en la escuela ahora, de lo que está pasando en la escuela. Son cosas muy cortitas que las pasamos las dos juntas, Hernán, y bueno, vemos cómo lo entendemos. Escuela, patria y tierra, y así soñó un lugar para cada uno, un lugar para cada uno, un lugar habitable y cómplice para cada diferencia, un inmenso espacio para crecer juntos. Eso es la patria y al mismo tiempo también lo es. Bueno, y ahí, a ver, se escucha ahí. Estamos listos, derechitos, mirando al pabellón. ¿Prometéis respetar y honrar esta bandera que representa la dignidad, la soberanía y la gloriosa historia de nuestra patria, la República Oriental del Uruguay? Qué divino escuchar a los gurises. Bueno, Gabriel de Santa Catalina dice: hola amigos, tendrían que hablar más sobre la historia de Artigas. Otra pregunta: ¿por qué no se habla de los hermanos que pelearon con él? ¿No hay registros de hermanos, sobrinos, familiares que pudieran aportar información? Muy bello recuerdo y homenaje a nuestro prócer, dice Helen. Gracias al maestro Abella, brillante como siempre. Gracias, imprescindible, y saludos. Bueno, una cantidad enorme de fotos que está mandando Ángel. Y voy a mandarle un último audio, porque no nos da el tiempo para más, para que podamos escuchar, que lo puede pasar Hernán apenas esté pronto. Pero esto de los familiares que pregunta acá, si hay registros, Abella. Sí. Sí, no, y además hay descendientes. Lo que pasa que en la tercera generación nacieron solo nenas. Entonces se perdió el apellido. Es decir, los Artigas que existen son descendientes de su hermano, pero no de él. Hay algunas cosas. Mucha de esta gente fue cooptada rápidamente por las Fuerzas Armadas Uruguayas, ¿no? Muchos de los descendientes de Artigas. Pero yo quería, por la emoción de los mensajes que recibimos, cómo es está profundamente latente, sí. Y más que hacer un comentario sobre todo esto, quería dar dos cositas chiquitas. Primero, Manuel Argüello, el otro día, el compañero acá y vecino de la Unidad Popular, me recordaba que Lucía Sala había encontrado en un libro, cuando ella estaba en México, de Alvear, del viejo Alvear, aquel hombre que fue enemigo de San Martín y de Artigas, una reflexión que él hizo de muy anciano. Alvear dijo: Artigas fue el primero de entre nosotros que supo utilizar la brutal imbecilidad de las clases bajas para esclavizar a las superiores. Creo que eso, no sé, pero poesía por poesía, con toda la poesía que sienten desde el alma, yo quiero hablar de las mujeres lanceras, de las mujeres payadoras que estuvieron en los campamentos artiguistas y de la gente que lo acompañó, hombres y mujeres. Y creo que lo resume una décima que escribió Cyril Rodríguez Castillo de esa gente. Y dice: fueron vanguardia bravía y hoy cubren la retirada. Son de la raza atigrada, la flor de la gauchería. Los honra la bizarría de pelear por un vencido, al que acusan de bandido por pretender denodado que el gaucho más desgraciado sea el más favorecido. Sí. Me parece que es homenaje artigas a la gente. Sí, exactamente. Escuchamos un mensaje más antes de cerrar. A ver. Sí. Buenos días. Habla Milcar de acá de Moroña. Agradecerles a la radio, al programa, a Gonzalo, una persona que estimo y quiero mucho, porque de una historia que nos han enseñado que es fallida, siempre mentiras, es real. Yo nunca creí mucho en la historia. De la que nos enseñaron no lo creí. Ahora, con las enseñanzas de Gonzalo, uno alcanza a comprender la dimensidad enorme que tiene Artigas para todos nosotros. Un abrazo bien grande y muchas gracias. Muchas me movió gracias. El piso, Me movió el piso. Me movió el piso, dijo a mí. Qué bueno escuchar las voces de los oyentes, Gonzalo. Y esto hace que, yo creo que se reafirma, ¿no?, la necesidad de seguir hablando de Artigas y cómo la gente está expectante, está pronta, sí, está necesitando esto. Ángeles, solo Artigas nos da la fuerza, la tenacidad obstinada que hoy tiene la Unidad Popular. Sí. Es decir, porque nos sentimos humildes herederos de una fuerza tan gigantesca, de una siembra tan extraordinaria, que eso nos da fuerza y nos hace invencibles en tanto bebemos en su ideario y en su ejemplo. Y de la gente que lo siguió, mirá que hablar de, por ejemplo, de María Aviará, la China María, la primera lancera caída en 1811, de Victoria la Cantora, la mujer que cantaba en los campamentos de Artigas, de mujeres que vinieron de los pueblos ranqueles a sumarse, de Melchora Cuenca, que se habla tuvo una relación sentimental con Artigas, pero era tremenda lancera, cuando en una pulpería de campaña la lanza de Melchora Cuenca estaba afuera, la gente se sacaba el sombrero, y después quiso ser sobornada, después de la muerte de Artigas, incluso en la independencia, por Bernardina Fragoso de Rivera, y Melchora Cuenca prefirió la pobreza y seguir en su casa allá por Guichón, antes que el hijo desgraciadamente Santiaguito se hizo terminó siendo soldado colorado, pero Melchora Cuenca jamás aceptó el ofrecimiento de comodidad que le ofrecía la esposa de Rivera. Entonces todas esas mujeres maravillosas también tienen que ser conocidas. Muy bien, Gonzalo, un agradecimiento de parte nuestra, un saludo. Y por supuesto que seguimos en esta los miércoles, es que te escuchamos a vos acá en la radio, ¿no? Y este tema es inagotable, mirá que yo tenía anotado todas las fuentes que podemos recurrir. Pero bueno, hablaremos de eso otro día. ¿Cómo no? Un abrazo. Y gracias. Chao. Chao. Es prenda que nos cobija, galopa José Gervasio, galopa que no te olvidan, es tu gente que te nombra, don José Gervasio Artigas.